necesito distensión. Estar así despierto es un delirio de condenados. Como un efecto desigual, yo siempre ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es un hallazgo en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos, no seas tan cruel. Vagando por las calles, mirando la gente pasar, la gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, de insatisfacción.